hoy alrededor de las 9 horas se hizo un acto donde hizo uso de la palabra Scioli, donde nos anunció que nos va a dar en esta primera etapa 35 millones de pesos a los 250 cuarteles de Buenos Aires. Lo que nos manifestó el que quieren hacer una proyección en estos 4 años, o sea, hasta el 2015, para que podamos recibir todos los cuarteles alrededor de 80 millones de pesos. En esta primera etapa hay por definir un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Pero en principio lo que el gobernador planteaba era de repartir la plata de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga cada cuartel. Entonces, esto diría que en octubre de 2010 el censo en nuestra ciudad arrojó más o menos una población estable entre 120 y 130 mil personas. Así que esa es la plata que Bomberos estaría juntando. También en el acto hizo uso de la palabra Carlos Ferliz, es el presidente del Consejo Nacional. Estuvieron presentes las federaciones bonaerense, provincial 2 de junio y la Centro Sur, y más o menos alrededor de unos 400 bomberos de los distintos cuarteles. Fue un acto corto, pero para nosotros es importantísimo porque este fondo hace al funcionamiento, a la capacitación y al equipamiento de todos nuestros cuarteles. Y no hace otra cosa que un poco apoyar a las distintas campañas que uno hace de rifas, de socios, un dinero importante. Así que bueno, es un paso bueno. Esto lo veníamos peleando más o menos, se está gestionando hace 5 o 6 años y hemos tenido éxito hoy. Así que bueno, ojalá esto salga lo más pronto posible. ¿No se conoce la fecha todavía de entrega del dinero, Raúl, no? Para nada, no. Eso no va a llegar seguramente a través de alguna gacetilla. Pero estimo, por lo que decía el gobernador, que lo antes posible. Bueno, para los gastos que tiene el cuerpo de bomberos de Olavarría en este caso, no es la solución, pero es una ayuda, decía. Sí, exacto. Bomberos voluntarios, por la estructura que tiene, nosotros necesitaríamos un ingreso un poco más importante, pero esto ayuda. Esto apuntala, esto nos da la fuerza de saber que uno está respaldado por las instituciones, por las autoridades, y eso es importante a quienes vivimos dando todo sin pedir absolutamente nada. Eso es importantísimo. Uh-huh. Cuesta sin ninguna duda, y lo hemos hablado más de una vez, ¿no?, cubrir esa cantidad de salidas que tienen anuales, por ejemplo. Correcto. Nosotros, para que te des una idea, tenemos más o menos una cantidad de 1.200 salidas al año. Eso hace que vos, en todo ese periodo, vos te puedas preparar, te tengas que capacitar, y todo inevitablemente se hace y se genera con recursos económicos. Entonces, bueno, hay que mantener el cuartel, hay que capacitar la gente, hay que equiparse, y cuando uno se equipa tiene que empezar a aprender a manejar todas esas máquinas que entran nuevas. O sea, no es fácil cargarse una institución al hombro como bomberos voluntarios. Esta expansión que ha tenido el cuerpo de bomberos voluntarios de Olavarría en los últimos años, bueno, de alguna manera los ha ido complicando también después para el mantenimiento. Va aparejada a lo que creció la comunidad, ¿no es cierto? Olavarría ha crecido muchísimo. Yo me acuerdo hace años atrás teníamos un promedio anual de 600 salidas, ¿sí? Hoy nosotros atendemos incendios, accidentes, capacitamos a las empresas, a las industrias, hacemos inspecciones técnicas, hacemos visitas, o sea, el espectro es mucho más amplio. Y evidentemente hay que capacitarse porque hay que estar a la altura. Hoy el bombero es profesional. Entonces eso hace que tengamos que capacitarnos permanentemente, y eso lleva plata. Todo lleva plata. Y equipar, para que vos te des una idea, un bombero voluntario, hoy, para equipar un solo bombero voluntario, estamos hablando de los alrededor de los 4.500 pesos, a eso vos lo tenés que multiplicar por los, 140 hombres que somos. Es un dinero importantísimo para equiparlo. Después tenés que hablar de modernizar equipos, de modernizar unidades, ¿sí? Pero bueno, yo creo que la comunidad siempre nos ha dado una gran mano. Seguro. ¿Cuáles son los gastos fijos que tiene bombero voluntario mensual, más o menos? Mira, nosotros tenemos gastos fijos importantes. Nosotros, para tener una plantilla estable, para que el camión de emergencia pueda salir en forma inmediata, bombero tiene cinco hombres rentados más cuatro cuarteleros, y eso hace una suma de 517 mil pesos al año, que eso lo asume y lo consume bomberos. Es una cifra que, si no tendríamos eso o teníamos alguna ayuda exterior, eso lo podríamos usar en inversión de equipamiento, indumentaria, autobombas nuevos. Pero bueno, las cosas están dadas así, estamos luchando, siempre tenemos el apoyo del municipio, de empresas importantes. Pero bueno, ya bomberos creo que se está manejando hoy en el 2011 como una gran empresa. Muchas gracias, Raúl. No, por favor, Omar. A vos, gracias.